Hay novedades del turismo nacional porque ayer hubo ensayos intensos en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. El más rápido fue para la clase mayor, Sebastián Gómez, con el Kia Cerato. 1.42.8 marcó en el trazado que habitualmente utiliza la categoría cuando visita este circuito. Detrás quedó Sebastián Gómez, ubicado detrás de Gómez, ¿no? Mejor dicho, quedó Pablo Merallo a 2 décimas. Tercero, Luciano Ventricelli a 3. Junto con estos pilotos también estuvieron girando Guillermo Daguano con el Alfa Romeo, Jerónimo Tetti con el Chevrolet Cruze, Adrián Chiriano con el Ford Focus y Pablo Otero, que giró con el otro Alfa Romeo. Para la clase 2, el que giró durante todo el día fue Mariano Pernía, quien inició la actividad cerca del mediodía y desarrolló la jornada de ensayos hasta las 18 horas. Y hoy, en el autódromo de Concordia, ya los pilotos locales, Gabriel Escordia e Ignacio Rodríguez, que van a retornar este fin de semana a la práctica automovilística, han estado ensayando en este circuito que va a visitar el fin de semana el Turismo Nacional. En el caso de Escordia, ya dejó en condición el Ford Fiesta, que va a utilizar en clase 2, llevando un breve ensayo de 6 vueltas, en el cual asentó motor y caja que utilizará el fin de semana. Y por su parte, Rodríguez puso en pista el Renault Clio, que atiende junto a su equipo, el NR Racing. El objetivo fue probar el nuevo impulsor que han armado luego de la rotura que impidió su participación en San Luis y Neuquén. Bien, dale, Nacho. Y siguiendo con el Turismo Nacional, una nueva incorporación, la de Lucas Colombo Russo, el equipo Boero Carrera Pro, para compartir equipo con Matías Rossi, líder del campeonato, y también con Diego Mungi, el actual piloto del TC2000, que viene de ganar en Junín. Estará debutando este fin de semana en Concordia. Bien. Sí, ¿qué Martín pasa? Serrano terminó de ensayar. Gomas nuevas, 33. No está del todo conforme. No es un buen tiempo. No. Le pregunté, ¿y cómo fue? Y Mazo me dijo. ¿Y qué está faltando en ese auto? Trabajo es lo que menos falta. Porque laburar laburan, te digo, ¿eh? Porque lo han reformado. El tema es que por ahí las reformas no son las indicadas. Por ahí le están errando en el camino. Porque está lejos de los tiempos que se están haciendo. Y a lo mejor con un día de pruebas no alcanza como para verificar bien todo. Estaba Treviani también con él. Estaba ayudando, colaborando al bochito Treviani. Inclusive giró y estaba un poquito hasta más lento que Martín. Bueno, pero no, le falta trainer sobre ese auto. Sí, sí, por supuesto. Qué lástima. Y si Martín, a ver, vos que estuviste hablando con él, de pronto sigue en ese tiempo, no mejoró, ¿va a estar presente en la próxima? La idea es estar presente. La idea es estar presente. Habrá que ver qué conclusiones salgan después de esta prueba, ¿no? Bien. ¿Algo más, Marianito? Y no, para hablar un poquito de Fórmula 1, se viene una fecha especial, porque va a ser, obviamente, en el circuito de Barcelona. En ese circuito el año pasado ganó Fernando Alonso. Veremos qué pasa este fin de semana. Alonso no va a ganar, va a ser difícil. Veremos si sigue Mercedes adelante como lo ha hecho en las primeras fechas y veremos si puede el Red Bull aparecer en esta fecha, que obviamente es especial para los españoles, obviamente. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por M650 Radio Belgrano. Yo le digo que quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Radio Belgrano, AM 650. Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, conquistando los terrenos argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Thank you.

para contarles a todos ustedes. Así damos comienzo a este programa que vamos a compartir con Leonardo Castagnino también, como todos los martes. El hombre de la lechería. Y vengo de ahí. Sí. Con razón se venía agarrando de las paredes. Los codos llenos de reboque. Bueno, vamos a comenzar con una buena noticia para los jubilados y una felicitación para los espartanos. Porque en el día de ayer, publicado en el día de hoy, en una acordada la Corte Suprema de Justicia, le pido al gobierno que respete los fallos y haciendo referencia concretamente a los jubilados. Luego voy a pasar al tema, vamos a escuchar los mensajes y después presten mucha atención y oído, porque aquí se reafirma una vez más lo que desde este programa se vino realizando y se vino impulsando a donde deberíamos ir, que era donde realmente está la solución del problema de los jubilados, es precisamente en la justicia, porque cuando hay alguien, un tramposo que no quiere pagar, usted tiene que recurrir a la justicia. La justicia por mano propia es imposible realizarla. Y acá hay una desfachatez total por parte de un Estado que se dice inclusivo, que incluye a los ciudadanos. Y eso es una gran mentira que después la vamos a desenmascarar también desde este mismo programa, con realidades y con verdades, y no con datos falsos como lo hacen y los tiene acostumbrado el gobierno nacional. Por eso recurrimos a la Corte Suprema de Justicia y nos mantuvimos ahí y seguimos reclamando. Pero esto es lo que yo llamo un remiendo más o un paso previo a la solución definitiva, donde va a jugar mucho lo que nosotros hagamos de aquí en más como jubilados y como trabajadores. Después le voy a anunciar también, porque el día 9 no voy a estar en el programa, vamos a realizar el primer plenario de jubilados en una de las regionales de la CGT, la Regional Zona Norte, con autoridades de la CGT, Regional Zona Norte, y con autoridades de la CGT Nacional. Estos plenarios previos va a ser para finalizar, culminar, con un gran plenario en la Confederación General del Trabajo, en la calle Azopardo, donde se conformaría una conducción provisoria para organizar a los jubilados en todo el país. Estos pasos previos que se han venido realizando creo que han tenido su fruto en el día de hoy. Esto es un paso nuevo, un paso más al que nosotros esperábamos, porque ustedes recordarán la idea de denunciar la negación de justicia, y acá concretamente la Corte en su fallo está reconociendo que hay una negación tácita de justicia a los jubilados, a las personas mayores, a los más desposeídos, a los menos protegidos. Y esto yo quiero agradecérselo a todos aquellos que creyeron, que de una o de otra manera acompañaron, algunos desde sus casas por su imposibilidad de concurrir a las marchas y por no contar con la suficiente fortaleza física para acompañarnos, pero nos acompañaron con su, digamos, con su apoyo permanente y también con sus mensajes y también con todos aquellos correos que recibimos de diferentes lugares, porque no vayan a creer que solamente nos envían correos personas de aquí, del Gran Buenos Aires y de Capital. Hay mucha gente del interior, principalmente de Mar del Plata, de las zonas del interior de la provincia de Buenos Aires, donde nos hacen llegar su apoyo. Allí tenemos gente que nos llama de Chivilcoy, de Roque Pérez, de Bragado, de Bransen, de muchos lugares que nos escuchan y que están alejados. Ha venido gente de Bransen, de Cañuelas, el compañero Mujica, que ya está un poco achacado y por eso ya no viene, compañeros de Luján también, el ferroviario, pero que siempre ha estado siempre con nosotros. Todos ellos acompañaron de una manera u otra en la medida de lo posible. A todos les digo, los felicito. porque este, como me dijo alguien, este es tu triunfo. Le dije, no te equivoques, este es un triunfo de todos nosotros, este es un triunfo de los espartanos. Yo soy uno más de los que realizó esta batalla épica, pero creo que son merecedores los Pietro. No nos olvidemos que nuestra radio abierta tenía un símbolo, que era Néstor Prieto. Y Néstor Prieto, con sus falencias, motores, de sus defectos motrices, con todas esas falencias, con sus muletas, con su bastón, él acompañaba a las marchas. Y cuando le decíamos, Prieto, no camine vos, subí a la camioneta, no, y él iba prendido a la bandera, dando un ejemplo de lucha con sus 90 años. Bueno, como él, quiero nombrar en él y personificar en él a todos aquellos ancianos que vienen y que se sientan en la silla porque no le da el físico para estar parados y que concurren a las marchas. Entonces, este es el triunfo de la perseverancia, el triunfo de los espartanos, de todos ustedes, de todos los oyentes que nos motivaron a continuar la lucha y, por supuesto, de todos aquellos que acompañaron. Y también es un poquito también de triunfo de los trabajadores, porque en los últimos tiempos nos han acompañado y han tomado conciencia de lo que realmente está pasando y, por supuesto, están realizando estos plenarios con dirigentes activos de los trabajadores que están comprendiendo que hoy somos nosotros, pero mañana serán ellos. Y esa es la importancia que yo le doy a toda esta lucha, porque vuelvo a repetirlo, nosotros ya, como decía el general Perón, venimos amortizados, pero los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a padecer lo que nosotros no hagamos. Nuestra lucha no es por el hoy, también es por el mañana. Y esto creo que lo estamos instalando en la sociedad. Después yo les voy a leer el fallo y les voy a comentar el fallo, pero ahora quería decirles esto porque nobleza obliga. Este triunfo es de los espartanos. Un aplauso para ellos. Muy bien. Vamos a dar la vía de comunicación, así usted nos puede seguir llamando. 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede llamar, tiene 40 segundos para dejar el mensaje, la línea es rotativa, y si nos llama fuera del área de Capital Federal o Gran Buenos Aires, antepone el prefijo 011. Tenemos mensajes pendientes del día de ayer. Primero lo saludo a Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Y como voy a poner mensajes, también nos da una mano con el corte de mensajes. En un ratito volvemos, estamos acá con Leonardo Castañino, el autor de La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata. Escuchamos, oyente. Fabián compra antigüedades, 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio, más de 25 años de experiencia, 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Sí, para el señor Giovanni, yo quería decirle que soy una mujer de 74 años. Yo, cuando tenía 15 años, en el año 55, tenía 14 años, me corrigió, en el 54, yo iba a la Quinta Presidencial y allí lo pude conocer al excelentísimo señor presidente general Juan Domingo Perón. Mi madre también conoció a la señora María Eva Duarte de Perón, madre de los humildes. Escúchame, en el año 1951 le dio la pensión a mi abuelo, que vivía en La Rioja, y a mi tío paralítico también. Nunca me lo voy a olvidar a eso, y lo voy a tener agradecida. En este momento estoy leyendo La Razón de mi Vida. ¡Viva Perón! ¡Viva Eva Perón! ¡Para siempre! Muchas gracias. Sí. Rubén, buenas tardes. Recién escuché a un jubilado nuestro hablando del servicio militar, refiriéndose a la instrucción de los cadetes. Yo creo que el jubilado, el que hizo el servicio militar, debe tratar de guiar a esta gente. No son cadetes, son soldados conscriptos. Y además, no lo patrocina el gobierno este, lo patrocinamos nosotros, los verdaderos argentinos, que estamos al servicio de la patria, para que esta gente joven deje de perder tiempo drogándose, tomando alcohol, y no aprendiendo ni siquiera a respetar. Tienen que trabajar, no es el gobierno actual el que está haciendo, está equivocado. Seamos buenos argentinos y respetemos la ley ya en Peña, no es de ahora eso. Respetémosla y tratemos de que el señor Menem no lo haga otra vez. Antes era el menemismo, ahora es el kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es que en un país sometido, el que sube maneja el poder de manera tal de organizar su partido, su propia estructura, para quedar bien parado y hacer lo que pide la gente, que le da la plata para poder seguir, o sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede zafar de esto? No lo veo en este momento. Cada vez hay más marginalidad y ya tiene su propia ley, es tan grande la droga, se ha instalado en el poder y el poder maneja la droga, ¿entendés? Además, se han perdido 3 generaciones de argentinos. En nuestro país está impuesta la cultura del sálvese quien pueda. Se zafa como se puede. No hay autocrítica. Y esto eso de agarrar la hora porque no sabés qué va a pasar. ¿Sabés la sensación que tengo? Que los argentinos nunca sabremos la verdad. Porque la verdad no llega. La estructura la oculta. Tío Aníbal de Mercedes. Chao. Sí, buenas noches. Yo hablo porque soy jubilada y viuda y hace un año que me quedé viuda y todavía no me solucionaron nada el problema de la pensión. Y el otro día fui a cobrar mi jubilación y no me la pagaron. Así que no sé que si ustedes me pueden dar una manito, ayudarme para ver qué es lo que puedo hacer. Gracias. Soy Hilda de Ituzaingó. Muchas gracias, ¿eh? Amiga, nos tiene que dejar el teléfono porque si no, no podemos comunicarnos con usted. O bien llamar a la oficina en los horarios donde los puede encontrar a Rubén, de 11 a 17.30 de lunes a viernes, excepto los días jueves que hay marcha. Así que si está escuchando el día de hoy esta oyente, le pedimos que nos deje su teléfono. Bueno, estos eran todos los mensajes pendientes del día de ayer. Le agradecemos que hayan llamado desde ya al 4535-5999. Recuerden que tenemos correo electrónico, que es tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Recuerden que nos pueden escuchar por internet en la página de la radio, que es www.belgrano650.com.ar. Ahí radio en vivo. Y tenemos Facebook, que es Tiempo Nacional. Rubén. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la Corte Suprema de Justicia, que le pidió al gobierno que respete sus fallos. Esto lo hace en una causa, perdón, lo hace en una causa de jubilados contra ANSES. En una acordada es cuando todos los jueces están de acuerdo, el máximo tribunal le solicitó al Ejecutivo, por el acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas como último intérprete de la Constitución Nacional. Es decir, le está diciendo, señores, los que interpretamos la Constitución Nacional y las leyes, si están encuadradas o no dentro de la normativa, somos nosotros. Por lo tanto, cuando los fallos que nosotros entendemos que son constitucionales, tienen que ser acatados porque es la ley impuesta con nuestras decisiones. Tras el fallo dictado en el caso Pedraza Héctor Hugo contra ANSES, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes que la Cámara Federal de Seguridad Social deje de intervenir en los recursos de apelación interpuesto contra las sentencias dictadas por los jueces federales con asiento en las provincias en materia previsional, el máximo tribunal dispuso a través de una acordada una serie de medidas para que se realice de manera ordenada y rápida el desplazamiento de la competencia que tenía esa Cámara a los tribunales de apelación radicados en las provincias. Al respecto, solicitó que el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo de la Nación y el Ministerio Público Fiscal pongan en ejercicio las atribuciones constitucionales que respectivamente les han sido reconocidas, con el objeto de propender coordinadamente a que la reclamación de estos derechos en sede administrativa y la ulterior judicialización de esas pretensiones se encauce mediante instancias y procedimientos que sean apropiados para la oportuna tutela de derechos superiores que, para ser genuinamente efectiva, deben ser satisfechos en vida de sus titulares. Recordarán que esta era una exigencia permanente por parte de nuestra organización de jubilados y de este programa, cuando decíamos que de cada 10 fallos que salen al cobro, 5 de los actores ya están muertos y lo cobra su viuda, si vive, o directamente hay que iniciar una sucesión para que los cubra, lo puedan cobrar sus familiares. En particular, requirió el Congreso que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio su facultad legislativa a fin de crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social, de dictar las disposiciones que permitan abreviar los procedimientos por los cuales tramitan esta clase de asuntos, de establecer los mecanismos que disminuyan la litigiosidad y que incentiven para que las actuaciones de las autoridades administrativas se adapten a las reglas de derecho establecidas consistentemente por esta Corte, y de adoptar todas otras medidas que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue. Aquí yo voy a discrepar en parte por la Corte Suprema de Justicia, porque no se trata de crear nuevos hospitales para internar a los enfermos. Esto sería la creación de nuevos tribunales. Aquí lo que se trata es de cumplir con la ley y terminar con la litigiosidad. Entonces, es decir, terminamos con la enfermedad. La posibilidad es muy cierta, se puede, actualizándole la vera a todos aquellos que les corresponda, y a partir de ahí se frena la litigiosidad, y aquella litigiosidad pendiente, luego se puede negociar el pago de una manera escalonada para que los jubilados puedan cobrar su retroactivo pertinente, pero mientras tanto estén cobrando como corresponde, y vivir dignamente a partir de esa decisión que debería tomar la Corte Suprema de Justicia, y no tirar nuevamente la pelota a quienes sabemos que bajo ningún punto de vista quieren cumplir con la Constitución. Ahí yo discrepo totalmente con esta decisión de la Corte. Creo que por eso digo que es un paso previo a lo que debería hacer la Corte, que sería terminar con la litigiosidad con un fallo llamado una acción de clase. En tanto, solicitó al Poder Ejecutivo que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades como jefe del gobierno de la Administración Central de la República, a fin de disponer lo necesario para que las agencias bajo su ámbito lleven a cabo el acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como Tribunal Supremo y último intérprete de la Constitución Nacional y de sus leyes reglamentarias. En una palabra, está retando al Poder Ejecutivo Nacional, diciéndole, señores, déjense de joder y cumplan con la ley. En materia de determinación del haber inicial, de movilidad del haber y de otros todo tipo de materia en que se hayan establecido consistentemente reglas de derecho, y de adoptar toda otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue. Es decir, le está diciendo, no apelen, cuando viene el reclamo administrativo, a partir de ahí, déjense de joder, no manden a juicio, reconozcan el derecho que le asiste y páguenle a partir de ahí. Pero vuelvo a repetir, esto es un paso previo. Yo creo que tenemos que seguir peleando para conseguir de una vez por todas el fin de la litigiosidad y el pago inmediato de actualización de haberes, porque esa sería la solución y terminaría con el litigio momentáneamente de aquí para adelante, y de aquí para atrás estaría la discusión del reajuste correspondiente retroactivo. El Ministerio Público Fiscal pidió que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio al Ministerio Público Fiscal pidió que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades procesales para, en las causas judiciales en las que se trata de tomar una participación activa y rápida en defensa de la supremacía de la Constitución y de la legalidad, y al Ministerio Público de la Defensa, con el objeto de que se sirva a considerar la necesidad o conveniencia de tomar participación procesal para evitar situaciones de privación de justicia. Recuerdo que esto era la denuncia que iba a surgir, la privación de justicia, la negación de justicia, artículo 48, ley 48, artículo 25, que era la denuncia que íbamos a realizar conjuntamente con el movimiento obrero organizado, la CGT. Quiere decir que aquí están reconociendo, en cierta forma, con este fallo, que hay una privación de justicia. Y se dirigió al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que provea eficazmente a la Cámara de los recursos materiales y humanos y financieros necesarios para superar la crisis. ¿De qué se trata? Esto fue publicado en la página judicial y está también publicado en los medios. Mañana lo van a ver por todos los diarios y, por supuesto, lo van a recoger los canales televisivos y las páginas, los diferentes blogs de internet. Así que esto, indudablemente, es un triunfo del trabajo, la lucha y el esfuerzo de muchos argentinos y argentinas que son los que han venido durante 8 años con una radio abierta, humilde, planteando esta situación, y el tiempo nos sigue dando la razón y nos sigue demostrando que no estamos ni estuvimos equivocados cuando adoptamos la postura de exigir al Poder Judicial el cumplimiento de la norma constitucional que protege nuestros derechos. Yo sé que hubo muchos que me llamaron en muchas oportunidades y me decían: no engrupa a los jubilados, no engrupa a usted, bien engrupe a los jubilados, nunca estuvieron mejor. A eso les digo, la única verdad es el tiempo, y ustedes, no los voy a ofender, pero la verdad, realmente tendrían vergüenza de sentarse en la mesa y mirar de frente a sus hijos, porque no solamente son un mal ejemplo para ellos, sino que como ciudadanos son una cagada que no sirven ni siquiera para defender los derechos consagrados en la Constitución Nacional, suyos y de sus hermanos, porque también son suyos esos derechos que usted decía: no los engrupa, Ahí está, pedazo de giles. No solamente no sirven para nada, sino que realmente, les digo hoy, con toda mi lástima, porque les tengo lástima, me dieron asco en su momento y ahora. Muy bien, lo dice Rubén Giovannini en Tiempo Nacional. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos en Tiempo Nacional. Les recuerdo que nos puede seguir llamando al 4535-5999, 4535-5999, como nuestro amigo Luis de Belgrano, que es un policía retirado que nos llamó hoy a la oficina, que se confundió, quería dejar un mensaje en la radio. Le mandamos un saludo a él, que nos escucha todos los días. Y les digo que esta noticia que acaba de decir Rubén, que ya está en Clarín, por ejemplo, ya lo tiene en el portal de internet, está subido en Facebook, en Facebook Tiempo Nacional, así que el que quiere entrar puede entrar, ahondar en el tema, y si puede, entre y comparta, así lo podemos seguir difundiendo por todos lados. Muy bien, ahora mañana por supuesto lo vamos a difundir por nuestro correo electrónico a todos nuestros contactos. Perfecto, sí, ya lo tiene la Gaceta Federal, ya está, ya lo tiene Castañino, lo tiene, ya está en toda la Argentina. Entonces casi. Ya está en la lechería. Mañana pongo un cartel en la lechería. Muy bien, ¿sabe usted quién es Débora Giorgi? Sí, la secretaria de la desindustrialización. Sí, ministra, es ministra. Bueno, ministra, bueno. Sí, ahora es un ministerio, lo ascendieron para destruir más rápido. Débora Giorgi, le piden que le avise a Cristina que Peugeot suspendió 1000 obreros. Las automotrices ya no pueden afrontar la caída en las ventas y desde el gobierno nacional no hay respuestas. En el medio sufren los trabajadores que aún no pierden sus trabajos pero padecen recortes de salarios. Este martes, finalmente, Peugeot Citroën tuvo que prescindir de todo un turno de producción de su planta de Villavoy y suspendió a 1000 operarios por tiempo indeterminado. Cristina, que sigue en este momento, está inaugurando las oficinas de Facebook, creo que iba a estar junto con Mauricio Macri haciéndolo. Cristina sigue ignorando lo que ocurre en las automotrices, que siguen sumando suspensiones de personal, pero la de este martes en Peugeot Citroën es grave porque no tiene fecha prevista de retorno para los 1000 operarios que cobrarán el 65% de sus salarios mientras dure la medida. Además, la firma eliminó todo un turno de producción de su planta de Villavoy en el conurbano bonaerense. Desde la Confederación General del Trabajo, que conduce Antonio Caló, se propuso a los directivos de la empresa, según lo indica el diario El Cronista Comercial, absorber a 600 operarios que fueron suspendidos durante un programa de capacitación y formación a cambio de que la compañía sea a cargo del pago de los salarios. Peugeot Citroën estaría pensando en volver a la normalidad solo si hay una recuperación en el sector, lo que no se ve que pueda ocurrir en corto plazo. La oferta de la CGT aún no fue respondida por la empresa y lo dice Urgente 24. ¿Vos sabés que puedo hacer un paréntesis? Sí, cómo no. Hoy alguien me dijo, un conocido, dice que le llegó una factura de gas de 800 pesos. Entonces fue a reclamar, digamos yo. Dice que renunció al gas importado. Entonces la factura, en vez de 800, paga 140. ¿Vos sabés cómo es eso? ¿Qué sé yo? Yo no entiendo renunciar al gas importado. Yo todavía le digo, pero escúchame, cuando se acabe el gas nacional no te mandan. No, el gas no se acaba, pero si yo renuncié... Es como la cosecha de mujer. Me hicieron firmar ahí que renunciaba al gas importado y entonces de 800... Entonces después no te podés quejar, después te vas a decir, si quieres gas, tienes un pedo. Anda a Bolivia, anda a comprar a Bolivia. Yo la verdad ¿qué va a decir? ¿Usted quiere gas? Tírese un pie. Ahora, yo la verdad es que no la entendí. La verdad es que esta es la máxima. La máxima. Oh, vamos a averiguar y después vamos a aclararlo, a ver, para que no quede duda. Para que no vayan comiendo. Que no vayan comiendo repollo. Dios. Bueno, hay mucha preocupación, pese al insólito anuncio de la década ganada en los últimos 10 años, la cantidad de argentinos que viven en condiciones precarias ha aumentado considerablemente. Así, mientras el gobierno nacional se esfuerza en ocultar las cifras de la pobreza e indigencia, el resto de las estadísticas muestran números preocupantes, incluso en comparación con los del 90. A continuación, el informe del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana. Durante el año 2013, la pobreza y la indigencia tuvieron una sustancial variación, ascendente en la mayoría de las ciudades del país, como consecuencia de los aumentos de los precios que en los últimos meses del año pasado se aceleraron, particularmente los alimentos, mientras que los incrementos de los salarios y las jubilaciones fueron insuficientes. Las diversas asignaciones sociales permanecieron en su mayoría congeladas y no llegaron a compensarlos. Los cuadros comparativos entre el último trimestre del 2012 y el mismo del 2013 que surgen de cruzar datos de la EPH, Encuesta Permanente de Hogares, del INDEC y los valores de la canasta básica total de alimentos relevadas por el índice barrial de precios, IBP, muestran que los incrementos de los porcentajes de indigentes son justamente consecuencia de la suba generalizada en los alimentos que afectó fuertemente a los sectores más vulnerables. Los cuadros IBP, pobreza, variación de los índices de pobreza por aglomerado urbano. Distrito Salta, cuarto trimestre del 2013, porcentaje 44,65, 261.713. El cuarto trimestre del 2012, la cantidad es 199.039, tiene un 35,70 de porcentaje. La variación en cantidad, 62.674, es decir, aumentó prácticamente un 31,49. En el conurbano, el cuarto trimestre del 2013, 2.971.802, 28,23. El cuarto trimestre fue un 2 millones del 2012, por supuesto, 2.470.000, era un 24,05. La variación en cantidad son 501.453 personas pobres más que se suman. El total es un 20,30%. En Tucumán es la diferencia, por supuesto, ¿no? 20,30%. Tucumán, el cuarto trimestre del 2013, 253.595, 28,89. El cuarto trimestre del 2012, 231.000. Ustedes van viendo que según la cantidad de poblacional, es según la cantidad de aumento de la pobreza. Pero en todos hay un crecimiento formidable. Por ejemplo, Mar del Plata, el cuarto trimestre fue de 133.938. un 21,34%. El último trimestre del 2012 era de 126.000, lo que quiere decir que la variación es de 7.206 pobres más. Con razón, esto demuestra, este informe, de que indudablemente estas cifras, está la de Chaco, la de Corrientes, Chaco, miren lo que la pobreza que hay, 44,79% de la población chaqueña está en la pobreza, 181.812 pobres, el 44,79. ¿Qué quiere decir esto? De que realmente es escalofriante lo que está pasando en la Argentina. Están todos los datos de todas las provincias, es muy largo el informe, pero ya con algunas cifras que le di, ya tienen como para darse cuenta por qué no se publican los índices de pobreza en el INDEC. Hay una razón. Y esa razón está obligando a que desde el Congreso, los mafiosos que están allí y que cobran suculentos sueldos, traten de crear una ley antipiquetes, porque en los últimos tiempos, en este último mes, la gran cantidad de reclamos por parte... Reclamos genuinos, reclamos de la gente que se está quedando sin trabajo, reclamos de obreros, reclamos de jubilados, reclamos de todo aquello que no le alcanza para vivir. Entonces quieren hacer una ley para terminar con el reclamo. Estos son los gobiernos progresistas que nos brindaron una década que parece que no es tan ganada. Según datos difundidos este martes por la consultora Diagnóstico Político, en abril se produjeron 670 piquetes, récord para el mes desde el año 2009, y superando la cantidad de este tipo de protestas registradas en marzo del mes, en el mes pasado. Respecto, hubo un incremento apenas del 2% con respecto al mes anterior, pero mientras que en la comparación con abril del año 2013, el aumento fue del 45%. Pero el dato más relevante es el altísimo promedio mensual de piquetes para lo que va del año 2014, porque ya suman 571. Y en cuanto a los distritos más conflictivos, está Buenos Aires, que lidera, junto tiene 113 piquetes, lideró esta tabla, quebrando 8 meses consecutivos del liderazgo de la capital federal, donde hubo 87, que se ubicó en segundo lugar. Más atrás se ubican Santa Fe, con 48, Jujuy con 45, Neuquén 41, Salta 40, Entre Ríos 33. Las provincias menos conflictivas fueron San Luis 2 y San Juan 2. Indica Diagnóstico Político, en cuanto a los actores que protagonizaron estos cortes, los trabajadores estatales volvieron a encabezar con comodidad la tabla con 202 piquetes. Las organizaciones sociales se arrogan 120 y escalaron del tercer al segundo lugar, y detrás se ubicaron los trabajadores privados con 98, al tiempo que los grupos de vecinos, 91, bajaron del segundo al cuarto lugar. Las fuerzas político-partidarias, 65, experimentaron un notable ascenso, seguidas por los grupos de desocupados y cesanteados, 57. El resto de los actores se ubicó por debajo de la línea de los 11 bloques. En el balance de abril, el nivel de conflictividad social medido en cortes de vías públicas se mantuvo en valores similares a los del mes anterior, experimentando una leve suba. Resulta importante destacar que alrededor de 100 de los 670 piquetes del mes se produjeron en un solo día durante el paro nacional del sindicalismo no oficialista realizado el 10 de abril. Y por otra parte, transcurridos 4 meses del año, todavía hay algunos distritos que no han logrado resolver los conflictos con gremios estatales. Mucho tiene que ver la grave situación financiera de al menos 15 provincias, incluida la de Buenos Aires. Finalmente, hubo un importante crecimiento de las protestas de organizaciones sociales y fuerzas político-partidarias de izquierda, el aumento de la conflictividad social desde el año 2013 y el ajuste de Cristina llevaron al kirchnerismo a limitar los piquetes con un proyecto de ley que provocó fisuras, así se dice, en las filas oficialistas, donde varios referentes expresaron sus quejas a la par de varios opositores. La polémica obligó a la diputada Diana Conti a presentar un texto alternativo que suprimió algunos puntos polémicos del que impulsó Juan Pedrini y que tenía el apoyo, como el de Carlos Kunkel, por ejemplo, por uno que habilita el uso de la fuerza pública y plantea amnistías para los procesados por reclamar. El texto alternativo eliminó algunos puntos criticados, como la diferenciación entre manifestaciones legítimas e ilegítimas, cuestión que señaló el CELS y otros sectores del kirchnerismo, como el del intelectual Ricardo Forster. También se dejó de lado el requisito de aviso previo para llevar adelante la protesta. El CELS, obviamente, se conduce Berbisky, Horacio Berbisky. Muy bien. ¿Me deja que aclarar algo que dijo el ingeniero hace un ratito con respecto al gas? ¿Cómo no? Aclárelo. Porque se habla del costo del gas importado y cómo hay que hacer para que no te cobren esa factura de gas. Dice que se advierte a los usuarios del servicio de gas, vecinos, que la factura de gas viene con un impuesto denominado costo del gas importado, que ha sido cuestionado judicialmente y sobre el cual se ha dictado una medida cautelar en beneficio de todos los usuarios del país. La Sala 5 de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos Defensor del Pueblo de la Nación, o en el inciso, dan una serie de planificación, resoluciones y otros procesos de cargo tarifario de gas, resolvió en fecha 10 de septiembre del año 2009, con carácter provisional y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el Energas, debe instruir a los licenciatarios del servicio a que permitan que los usuarios afectados por el cargo tarifario puedan abonar las facturas excluyendo el mismo, y en caso de la falta de pago del cargo las empresas se abstengan de suspender, interrumpir o cortar el servicio público de gas. Es decir, que si bien aún no se decidió judicialmente si corresponde o no el pago de dicho adicional, a la fecha la empresa no puede negarse a aceptar el pago parcial y luego ajustar de acuerdo a lo que se resuelva judicialmente. El que quiera pagar parcialmente adhiriendo a la medida cautelar, se aconseja ir a pagar la factura a la distribuidora de gas y allí se lo descuentan previo a completar un formulario. Claro, y vos estás firmando en ese formulario que si el fallo después es adverso, te van a cobrar Marche empresa. Te van a cobrar todo retroactivo, con los intereses correspondientes. Y el que no firma el formulario lo paga. ¿Eh? Y el que no firma el formulario lo paga. Claro, y si en después ese formulario debe estar el compromiso que vos asumís. No, pero escuchá. ¿Dónde? Una vez que esté la cuestión de fondo dirimida por la justicia, vos vas a tener que pagar la diferencia en forma retroactiva y casi seguro con intereses. Pero si el fallo sale al revés, ¿todos los que pagaron se van a devolver la plata? Sí, pelito para la vieja. Los que pagaron, pagaron. No reclamaron. No hacen reserva. ¿Vos hacés reserva? Aparentemente es un impuesto que cobraron. Al bobo. Claro. Impuesto al bobo. Ahí está. Y entonces hay que proteger. El que protesta no se lo cobran y pero agarrate. Ahora está bien, ahora no te lo cobran. Hasta ahora no. Pero te están haciendo firmar un compromiso futuro, como cuando. Sí, pero hasta ahora lo venían cobrando. Sí, no, pero a todo el mundo se lo cobra. Pero vos vas, reclamás y te dice, bueno, ya me mete formulario. Pero si sale el fallo a favor de la empresa, después te lo cobran los estativos. Cuando sale el fallo, que se dirimió la cuestión de fondo en el fallo judicial, esto es como una especie de medida preventiva. Eso y se lo llama, pago con bonos en el 2035. Eso se llama una cautelar. Esto se llama cautelar. El juez ordena suspender la medida en forma provisoria. Pero para eso vos tenés que ir a adherir y firmar y todo. Pero si, como está el fallo apelado, no está firme, si la Cámara reafirma el fallo, está bien, no pasa nada. Pero si la Cámara revoca ese fallo, vos tenés que pagar posteriormente, retroactivamente, todo aquello que no pagaste, como pagaron los que no reclamaron. Este sería la cuestión. Lo mejor es cerrar el gas y comprar una cocina eléctrica, que se vaya a la mierda. Y no, pero la electricidad, quedate tranquilo que en septiembre la factura de electricidad también aumenta. No nos haga pelear con Energas ahora también, ingeniero, pero usted le pongo no vamos una tener pantalla solar. Yo ya le dije, ingeniero, ¿cuál es la solución? Ya le dije lo que pretenden que hagamos. ¿Sabe qué me hace acordar a esto? A una película que vi que era muy graciosa, una película italiana, ahora no me recuerdo el nombre, pero era un tipo que se compraba la caca, la caca de humana, y el tipo compraba. ¿Para qué? Para abonar la quinta, la plantación. Entonces gritaba el Tano, ¡compro la caca, compro la caca! Pero no le pagaba, le entregaba una mercadería. Entonces viene un Tano con un paquetito y le entrega la caca de él. Y dice, ¡va! Y le da una cebollita chiquitita. Me acuesta sin bola. Por la caca, le dice. Y sí, dice. Es más, ¿qué quiere? Dice. Por la caquita que me trajiste. La chipola esa es la que corresponde. Le dice. Le y entonces le agarra. Y cuando le dice eso, dice. Es más, ¿qué quiere? Si vos me das la chipolita así. Más caca cree que quiere. Que tenga. ¿No? Bueno, esto me hace acordar la anécdota de todo esto. Escuchame, si la paga importada, la paga nacional. Te están cargando, hermano, ¿qué crees que te diga? Vamos a salir a vender la caca, como lo están. Vamos a un doctor, Salomón Charter, ganador del premio Conex 2003, de cirugía, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad Católica de Córdoba, decano de la Facultad de Medicina y consejero superior de UBA, 1998-2000, director de la residencia en traumatología de los hospitales Alvear, Fernández, Clínicas, autor de varios libros de éxito. Ha tenido el coraje de denunciar lo que actualmente viene ocurriendo con la práctica médica. Y es una gran realidad, esto es un correo electrónico que llegó hoy por parte de uno de nuestros oyentes. Y dice así: solía ser médico. Confesiones del prestigioso médico argentino y doctor en medicina, Salomón Schatten. Solía ser médico, ahora soy prestador de salud. Solía practicar la medicina, ahora trabajo en un sistema gerenciado de salud. Solía tener pacientes, ahora tengo una lista de clientes. Solía diagnosticar, ahora me aprueban una consulta por vez. Solía efectuar tratamiento, ahora espero autorización para proveer servicios. Solía tener una práctica exitosa colmada de pacientes. Ahora estoy repleto de papeles. Solía emplear mi tiempo para escuchar a mis pacientes. Ahora debo utilizarlo para justificarme ante los auditores. Solía tener sentimientos. Ahora solo tengo funciones. Solía ser médico. Ahora no sé lo que soy. Esto es lo que dice el médico. Y hay un agregado que pienso que puede ser del oyente. Al concluir la década ganada nos encontramos que estamos sin diplomáticos profesionales en el servicio exterior, con la cantinela de los derechos humanos para algunos y no para otros, siendo los principales socios de dictadores, Castro, Chávez, Evo, Correa, peleados con los países desarrollados, con zonas liberadas para la delincuencia, con superpoderes para la corona, con el Congreso de Adorno, con coimas millonarias en cada obra pública, con intendentes mafiosos, con inflación creciente reprimida y dibujada, con periodistas obsecuentes comprados y bien pagos, con periodistas independientes perseguidos, sin clases, sin programas, sin contenidos, con cada vez más pobres, con cada vez más precarias villas, cada vez más droga para no pensar, no sentir, no vivir, con bicichorros, con motochorros, con dipuchorros, con ministros chorros, con vicepresidente chorro, con presidenta chorro. El Riachuelo contaminado, el Reconquista con metales pesados, no es chiste, no sé si se sabe, que el cuerpo no resiste tanta porquería. En el río Uruguay, que ya está contaminado, con niños argentinos desnutridos sin escolaridad ni salud, con asesinos sueltos y policías en banda, con ex guerrilleros no arrepentidos como funcionarios públicos, con la justicia amenazada y sin presupuesto suficiente, con las mafias cuidacoches, con las barra brava, con lo que administran niños mendigos, con los que raptan y prostituyen niños y niñas, sin aeropuerto, con radar y con la destrucción del ejército lograda, sin trenes y con camiones muy caros, con empresas privadas que no invierten y facturan, servicios premium, sin que educación y sin salud sean prioritarios en el presupuesto anual, con peajes para cortar el paso, sin inversión vial, con impuestos sobre impuestos sobre impuestos, y los jubilados sobreviviendo miserablemente, y lo que hicieron con el INDEC, caraduras, además la usurpación de casas y terrenos por parte de punteros políticos, alojando a los que usan para los actos políticos y para votar. Participan también nuestros oyentes enviando algunos de estos mensajes. Ahora vamos a cubrir las huellas. Dicen que Cristina, antes de irse, quiere dejar bien como los gatos. ¿Vos sabés lo que hace el gato? Sí, conozco. ¿A qué gato te refieres? Todos los gatos. El animal. No, hay gatos que... Ah, sí. Hay gatos y gatas. Uh-huh. Yo hablo del gato que tiene una forma muy particular, sí. Muy particular de ocultar sus suciedades. Sí. Es un pocito. Y borró la huella. Aquí no anduve yo, dijo. El gobierno busca designar con jueces afines para la corte. Vamos a ver qué hace la oposición. Está extraído de Infobae, del diario La Nación. El oficialismo vuelve a la carga para ampliar su influencia en el Poder Judicial. Y hace pocos días el Senado aprobó el dictamen de los pliegos de más de 300 conjueces, gran parte de los postulantes, de alguna manera u otra, tienen estrechos lazos con el oficialismo. Esa misma discusión se reeditará en la Comisión de Acuerdos del Parlamento cuando se trate el visto bueno de 10 subrogantes para la Corte Suprema. Elegidos por sorteo, los conjueces para la Corte ejercen su función cuando los miembros titulares del tribunal son excusados, recusados, están en licencia o su puesto está vacante por alguna circunstancia. El primer nombre que aparece en la nómina es un viejo conocido, se trata de León Arslanian, ex ministro de Justicia de Carlos Menem y Felipe Solá. Recientemente integró la comisión que redactó el cuestionado borrador del nuevo Código Penal. Y ahora bien, es la propuesta que menos crítica genera, pues se le suele reconocer su actuación en el juicio a los represores de la Junta Militar. Pero hay varios que despiertan polémica, según informa el diario Clarín. Figura Gustavo Ferreira por haber adherido a la inconstitucional reforma judicial que impulsó el año pasado el oficialismo, así como la modificación de la Constitución, cuando se especulaba con una reelección de Cristina Kirchner. Ferreira ya es conjuez de casación penal, un juzgado importante donde se tramitan causas contra funcionarios del gobierno. El listado sigue con Carlos Cárcova, que fue designado en el año 2012 para subrogar en juzgados del Fuero Civil y Comercial de Capital, donde se resolvía el expediente para la constitucionalidad de la Ley de Medios. Y aparece un cercano, aparece muy cercano a la procuradora Alejandra Gils Carbó. El ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Niesen, quien lideró el equipo legal de ANSES y participó de la reforma del Código Civil. Lo sigue Aristides Corti, uno de los responsables de la elaboración del digesto jurídico, Tomás Hutchinson, a quien se le atribuye haber apoyado la lista de la Cámpora en la elección de Derecho de la UBA, y José Chirico, un supuesto referente del secretario de Justicia, Julián Álvarez. Se destaca la nómina Héctor García Cuerva, designado por Cristina Kirchner como director de Aerolíneas luego de su estatización, y por último figura Ernesto Marcer, procurador del Tesoro del expresidente Fernando de la Rúa y profesor de Derecho Internacional Walter Hugias. La oposición rechaza la presentación, no vamos a permitir que sigan colonizando la justicia. Además, en este caso deberán conseguir los 2/3 porque son para la Corte, advirtió el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, y para el legislador radical de Formosa, Luis Naidenov. El Ejecutivo, con la movida, busca garantizar la impunidad de sus funcionarios, y Jaime Linares, del FAP, concluyó, es un listado de conjueces amigos. Muy bien. A mí publica... esto me hace acordar siempre, cuando escucho cosas así de este estilo, a las instrucciones de Artigas del año 13, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial deben estar separados y jamás podrán unirse, y cada uno tendrá funciones diferentes. ¿Cómo murió Artigas? Exilado, pobre, perseguido, con su cabeza a precio. En la historia se repite. Los que piensan en país, en nación, en patria, con los Perduel y con los Cipallo, son perseguidos. Sí. No sé qué dirá mi amigo de la lechería, porque vamos a tratar de después de hacerlo participar. Sí, vamos a ver si nos trae algo. Si no, después... La historia de las lecherías, quizás. La historia de las lecherías, vamos. Bueno, 400... ¿Qué? ¿Viste ese tango que dicen, el viejo almacén del Paseo Colón, donde sí. Va todo aquel, ¿viste? Bueno, se juntaban los borrachos a cantar sus penas. En la lechería, ¿pasaba eso? No, las lecherías no. Che, van a pensar que soy un borracho. No, por eso le preguntamos, porque por ahí hay lechería. ¿Qué? Y lechería, hay lechería, claro. Que va los borrachos. Nunca pensaríamos, estamos seguros. No va. Muy bien, vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Si usted se puede comunicar al 4535-5999, 4535-5999. Mira, mientras, el chino Maidana quiere revancha. A Mayweather le mandamos al chino Saja y que... se la de ahí. Fabián compra antigüedades. 1565 877 7803. Libros, arañas, platería, broncería y más. 1565 877 7803. Fabián compra antigüedades. sí, Rubén, Macri, Espínola, Roberto de Saavedra y Rubén indignado con este Jaime, que propio él no quiere, dice que no tiene para el viaje. ¿Y qué seríamos nosotros los jubilados? No solo no tenemos para los viajes, sino no tenemos para comer. Y resulta que ahora no quiere venir a declarar acá. Es una cosa de loco. Y ahora hoy en Saavedra, acá donde vivo yo, mataron otro jubilado, lo encontraron atado ahí en la casa, y muerto. ¿Y qué? ¿Y cuánto van? Y nosotros sí, la presidenta ignora todo. Y lo que más me indigna, ¿sabe qué? La gente donde vive Jaime, que todavía no fueron a escracharle la casa. ¿Qué pasa? O todavía le da plata para que no, para solventarles ahí en la zona. No, es una cosa de loco, la verdad. Esto ya no va más. Chao, un beso, Rubén. Juanini, buenas tardes. Para vos y toda la mesa. Este es un mensaje a tiempos nacionales. Un abrazo para todos. Bueno, lo mismo de ayer. Bueno, este es un mensaje para diputados, senadores y presidencia de la República. Dígame, si la canasta dice que son 3.500 pesos y usted a los jubilados le están dando 2.000, 2.700 pesos por mes a lo que gana la misma. Manga de degenerado, sinvergüenza y mal parido, son todos. Bueno, eso es lo que yo digo, mal parido. Este te lo dice Vittorio Villarini. No le doy el apellido porque mi apellido es muy importante, y me pueden venir a tocar la puerta. Pues, ojo, bueno, manga de degenerado todos son, Chau, chau, Giovanni, hasta mañana. Buenas noches, Rubén, buenas noches al equipo. Hoy me comuniqué, habla Alicia de Balvanera, hoy me comuniqué con el estudio y me enteré que Mils está enfermita, así que desde acá le mando toda mi buena onda para que se ponga bien. Estuvimos hablando sobre los CD, ella no sabe cuántos CD son porque no sabe cuántos entran. Bueno, yo ya me anoté. Y lo que quiero también, Rubén, si por favor puede dejar una copia cuando yo voy a buscar Patria Argentina, de sobre lo que ayer habló Jorge de Cristian Sanz, del título de abogada. Y le voy a decir otra cosa, hoy en el programa de Nelson Castro entrevistó a una periodista de Ucrania, donde decía que Putin manda a todos malvivientes y todo para matar al pueblo, y porque se escuchó en una cosa telefónica, pero es tan estúpida la gente que se cree que se va a tragar eso. Carlos de Castelar, quiero ser breve. Estoy mirando esto el de la Ferrari de la maestra. Si hay un juez que tenga conciencia, por lo menos que le venda la Ferrari y que le den la plata a esa mujer por el daño que le hicieron. Ahora hoy escuché, compañero y señor Giovannini, la corte se puso los pantalones, parece que exige que nos pague el famoso, que pague todos los que estamos con sentencia firme. Yo ya hace 2 años, en abril, que tengo sentencia firme, hasta ahora no puedo cobrar. Bueno, espero que ande mejor Giovannini de la vista, como siempre, para irme por ahí un poco, si Dios quiere que Dios me ayude. Un abrazo para todos los argentinos bien nacidos, como nosotros, digo, gracias. Un saludo a Tiempo Nacional. Vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud se la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, jubilado no te rindas, vuelve a empezar. Viva la patria, vivan los espartanos, Luisa de Lanús, besos. Buenas noches, Giovannini, Macri, Carlos de Belgrano. He estado escuchando en el día los alegatos del señor Jaime para no concurrir a la justicia, alegando que no le alcanza la plata. De confirmarse o de comprobarse que este hombre que ha estafado al pueblo argentino, habría que escracharlo de por vida, donde esté. Las lacras no merecen pisar suelo donde pisa gente decente. Donde se encuentre, escracharlo. Que disfrute únicamente de lo que robó encerrado en su Madrid. Esa sería mi solución para esa gente, para evitar otro tráfico como él. Un abrazo, sigan adelante con el programa. Buenas noches. Buenas noches, señor Giovannini. Buenas noches, señor Macri. Habla Marta de Santos Lugares. Quiero dejarle una queja, que a ver si usted la puede transmitir y hacer realidad, para que se, a ver si se arregla. Mire, Mi hermano está enfermo. Es jubilado y tiene PAMI. Estoy llamando hace una semana al PAMI para que lo vengan a atender porque no puede caminar porque tiene enfermas las piernas. Y no contestan los teléfonos. Quiero saber qué es lo que pasa con PAMI. Quiero saber qué es lo que pasa con PAMI. Si se están robando la plata y no quieren pagar a los empleados o no quieren atender a los empleados directamente. Se están robando la plata y están robando la plata a los jubilados y no los atienden cuando están enfermos. Hola, gente de Tiempo Nacional. Les habla Rubén. Desde Neperciri, hace 34 años que vivo, no sé, los empecé a escuchar porque mi hermano, que es tan peronista como yo, me dijo de su programa. Hoy quiero pedirles encarecidamente que en lo posible traten a través de su mensaje de unir a las corrientes políticas y sociales del país. Ustedes viven en uno de los mejores países del mundo, un territorio verdaderamente privilegiado, pero que va de crisis en crisis. Llevamos ya 200 años, sí, más de 200 años de continuos enfrentamientos y divisiones y luchas internas. Es tiempo de parar la pelota, despejarnos de nuestros egoísmos y pensar en el país. Un fuerte abrazo peronista para todos. Chao, chao. Buenas noches, Giovannini, compañero, amigo, un peronista, Alberto, de acá de Martín Coronado. ¿Sabes por qué te llamaba? Acá hay una clínica, se llama La Merced, que atiende a los jubilados, y para sacar el turno vos tenés que ir enfrente de la clínica, que tienen un salón donde más o menos había hoy 100 jubilados haciendo cola para que los atiendan con dos empleadas solas. Y ¿sabes lo lindo? No hay baños. Y estaba la pobre gente ahí, yo tuve que ir a sacar turno, y había mujeres que decían, acá no hay baño. ¿Cómo puede ser que a los jubilados los tengan de esa manera? Una barbaridad. Fíjate que había más de 100 jubilados y eran las 10 de la mañana, 10 y media, y iban por el número 30. Y no había baño, no puede ser, querido Giovannini. Gracias, Alberto. Te llamo porque no sé cómo hay que hacer para que esta gente tengan un poco de sentimiento hacia nosotros los viejos. Buenas noches, compañeros. Carlos de Avellaneda, saludos y salud para ustedes y felicitaciones a todos los espartanos, a los jubilados y a todos los que conducen el programa. Estaba pensando que hace 38 años que nosotros vivimos bajo un terrorismo de Estado. Las escenografías fueron distintas, pero los argumentos siempre son los mismos. La palabra justicia, derechos, igualdad, toda una mascarada que confunden y que entretienen, cuando la verdadera verdad es simplemente de que no se respeta ni siquiera la ley madre que es la Constitución. Por eso creo que más temprano que tarde, y me voy a sumar a esta gran frase, que al enemigo de la patria, al enemigo del pueblo, ni justicia. Hasta luego, compañeros, y felicitaciones. Soy una oyente de Tiempo Nacional. Yo lo único que le pido a los compañeros, al señor o compañero Rubén Giovannini, que por favor, mañana, que es el día del cumpleaños de nuestra Santa Evita, si por favor él me podría decir dónde puedo ir a buscar, porque sé que él los da. No sé si es un compa o qué es. Tengo 75 años, pero apenas puedo caminar, pero yo me lo iría a buscar. Soy una peronista desde los 10 años, desde que leí por primera vez La Razón de mi Vida. Muchas gracias a los compañeros. Al compañero Rubén Giovannini, es santafesino como yo soy de Rosario, pero es tan mala mi suerte que no tengo ni para comprar un pasaje para ir a conocer mi ciudad. Soy Juan Carlos de Lanús Este, compañeros. Según Bocio, no hay dinero para pagar los juicios. Esta ha sido la principal causa del descalabro fiscal y la madeja corrupta en este déficit. Deben contarse las jubilaciones de privilegio, los subsidios sin aportes, pensiones truchas, jubilaciones sin ningún aporte y toda clase de maniobras que el imaginario delictivo le ha permitido a estos gobernantes. Mientras la sociedad discutía la conveniencia del sistema de jubilación privada o estatal, un señor llamado Néstor Kirchner se robó todo el dinero más los intereses de la AFJP. ¿Dónde está el resto de la masa de recursos? Justicia, Lorenzetti y toda la corte. Los viejos la necesitamos. Gracias. Macri Giovannini, buenas tardes. Espínola y toda la mesa que lo acompaña. Que Dios los bendiga por lo que hacen por nosotros. Que esta mujer no puede, si Dios quiere, si ella quisiera, puede salvar a todos los jubilados. Que saque la plata del fútbol. ¿Para qué lo queremos la plata del fútbol? Lo podemos escuchar por radio. Que nos dé la plata que merecemos. Que hemos trabajado 40 años y ella no gasta la plata que no es de ella. Quiere hacer una catedral y gasta plata y no es de ella. Es malvada. Que tenga un poco de corazón y haga vivir a los jubilados que mueren cada día todos. Cada día muere uno, dos, tres jubilados porque no muere, no puede tener, vivir con dignidad. Vamos a pedirle a esta oyente, la que dejó antes el mensaje, esta señora. La Rosarina. La Rosarina, que quiere un CD, un audio, que nos deje su número de teléfono, para así nos podemos poner de acuerdo con ella. Aparte y de saber qué audio, porque dijo un... Pues primero para saber qué es lo que quiere, y después que si no se puede movilizar, se lo podemos acercar, depende de dónde viva. Así que nos deje su teléfono y Rubén o alguien de la oficina se va a poner en contacto con ella. Compañero María Salina, deseo si es posible que nuestro historiador en algún momento comente la hazaña del capitán Genés y de alférez Mola en la guerra del Paraguay sobre el intento de toma del acorazado Cabral brasileño, acorazado que debió ser paraguayo, en la cual Genés pierde el ojo y llega al mariscal López solo con la empuñadura del sable. Se presenta a su superior dando un ejemplo muy varonil, con una gran respuesta y premio del mariscal. Esto muy bien escrito por Juan Silvano Godoy y es prácticamente desconocido acá. Señor Giovannini, señor Macri, le habla Raúl Giral de Roque Pérez. El otro día estaba analizando la palabra dignidad, esa herencia tan grande que me dejó mi padre. Por eso, cuando fundé mi periódico en 1967, estuve 10 años. Pero antes de entregarme o venderme o cambiar mis pensamientos, decidí cerrarlo, así como el diario El Deber de Lobos. Qué grande la palabra dignidad. Ojalá se pusiera en moda. Seríamos un país maravilloso. Gracias, señor. Sí, buenas tardes, buenas noches. Acabo de escuchar en el programa Chiche Helmut que lo de que Jaime, eso que dice que no viene a la capital por falta de dinero, que son mentiras, que es un notero de cuarta que está haciendo correr esa bolilla. No hay necesidad de que venga por ahora, porque no puede, no, acto de presencia, ya no puede hablar, no puede opinar, nada de nada. Él va a venir más o menos dentro, entre 11, 12 meses, que es cuando ya necesitan la presencia de él. El defensor dice que Jaime es al cohete de que gaste tanta plata para venir acá. Gracias por escucharme, soy Nelida de Caballito. Sí, habla Tito de Olivos. Bueno, por fin vamos a estar, dejamos de ser carancho, para estar a la altura de la madre de la señora presidenta. Después salió, se compró aire acondicionado. Este verano no vamos a pasar bien los jubilados. Si la corte, si le dan pelota a la corte. Pero, bueno, esperemos, vamos a ver. El jueves nos vemos, Rubén, en la marcha. Chao. Con motivo de conmemorar el natalicio de la señora María Eva Duarte de Perón, la banderada de los humildes. Mañana, 7 de mayo a las 17:30 horas, se va a realizar una misa en la Catedral Metropolitana. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes o los que quieran participar en el cumpleaños número 95 de Evita, como la gustaba que le dijera a su pueblo. Bueno, por supuesto que mañana vamos a estar. Nosotros no nos podemos abstraer de estar allí presente, y después de ahí vendremos, después de la misa, a hacer el programa. Pero quiero avisarle a todos los jubilados, pensionados, trabajadores que quieran concurrir el día viernes próximo 9 en la sede de la regional zona norte de la CGT. Vamos a estar presente, voy a concurrir, porque vamos a hacer una reunión muy grande, principalmente para los jubilados de la zona, para hablar sobre la problemática del jubilado y informarles todos sus derechos y comprometer un poco a los trabajadores también, a través de sus delegados, sus dirigentes, y que sepan de que hoy somos nosotros los jubilados, pero mañana van a ser ellos los jubilados, y les va a pasar exactamente igual de no pelear y no lograr que de una vez por todas se termine este abuso por parte de los que administran lo que es de los jubilados, que son los fondos del ANSES. En la medida que el trabajador entienda que debe comprometerse también en la defensa de los derechos contemplados en el artículo 14 bis, estaremos garantidos mañana y siempre de que esos derechos no van a poder volver a ser conculcados. Pero para eso debemos enseñar cuáles son nuestros derechos. Por eso yo los invito a todos aquellos, a la CGT regional, yo les voy a traer la dirección a partir de mañana, donde se va a realizar este acto y donde yo voy a concurrir especialmente, así que el viernes no voy a estar aquí en el programa, pero aquellos jubilados que son de la zona, yo los invito a concurrir para también demostrar que hay preocupación por parte de nosotros con respecto a la violación sistemática de nuestros derechos. Tenemos algunos mensajes más y vamos al ingeniero Castañino, que está preparando toda su artillería para contarnos cómo la guerra del Paraguay Mitre escapó. El amigo de Mitre, le digo. Buenas noches, Rubén, Jorge y amigo Espíndola, un gran abrazo. Le habla Jorge de Villa Ballester. Primero, para agradecer al señor Giovannini la lucha que ha tenido constantemente y ya va teniendo su fruto. En nombre de todos los jubilados de acá de Villa Ballester, en mi nombre le agradecemos mucho. Ha conseguido un avance importante. Todavía falta, hay que seguir luchando. Pero que no vamos a quedar con los brazos cruzados. Sería lindo que una vez por todas empezaran a pagar lo que le corresponde a los jubilados, pero yo, a veces cuando voy a hacer algún trámite y mantiene la juventud que tenemos ahora, y le digo, lástima que vos no te vas a poder jubilar. Yo por lo menos estoy jubilado, a lo tumbo, pero estamos jubilados. Pero ustedes no van a tener ese gusto de jubilarse, la forma que atienden a los abuelos o la gente. Usted sabe cómo se ponen, es como si uno hubiera metido un puñal en el pecho. Entonces ahí reaccionamos. Lo mejor que se le puede decir cuando nos atiende mal, lástima que ustedes no se pueden jubilar. Así que nuevamente un agradecimiento a todo el equipo que está al mando, el señor Giovannini y todo el equipo de radio. Habla Dante de Ciudad Jardín El Palomar, Giovannini, Macri, Espíndola. Bueno, escúchenme, lo que pasa en Peugeot es la culpa de esta mujer, porque le sacó a uno para darle a otro. Es decir, le sacó la guita al campo, se la afanó la gente que trabaja del campo y se la pasó a la industria. Una industria que se llevó la guita, porque ellos se llevaron toda la guita. Ahora que los apriete a ellos, al primer mes, nomás que la cosa falla, ya empiezan a rajar gente. La culpa de esta mujer. Tiene que balancear la cosa entre el campo y la industria. Si no saben balancear, que se vayan a la viejo. Chao, chao. Buenas noches. Para el programa del señor Giovannini, le habla Fernando Miris de Moreno. Yo leí en el diario del martes 29 de abril, de este año, por supuesto, que quería destituir al juez correccional de Mar del Plata, Pedro Federico Hoff. Acá dice, absuelve al juez Hoff en un juicio que impulsó el gobierno. El magistrado fue reintegrado como titular del juzgado correccional de Mar del Plata. Bueno, etcétera. Quiero saber ustedes qué opinan, o sea, Rubén Giovannini, que me conteste, por favor, en lo posible hoy, que lo escucho, porque mañana se lo voy a poder escuchar, la valentía de este magistrado que no lo pudieron voltear, no lo pudieron sacar de su cargo, por el jury que le hicieron. Así que, por favor, que le hizo los mafiosos del gobierno. ¿Me explico? Le votaron, de los 10 magistrados, le votaron 8 a favor y 2 en contra. 2 son del gobierno actual que tenemos. Espero que me conteste y muchísimas gracias. Buenas noches. En este caso hubo una comisión especial que se formó por los delitos de lesa humanidad, donde había magistrados, había fiscales y había también elementos políticos. De los, creo que eran 11, hubo 2 únicamente, una chica muy jovencita que de lo que pasó en la Argentina no sabía un carajo, y perdónenme la expresión, en esa década. Y también había un señor que milita en la Cámpora, que fueron los únicos 2 votos que tuvo el excelentísimo juez Hoff en contra. El resto, todos votaron a favor de la restitución en el cargo, ya que había sido separado del mismo, porque se le había armado una causa totalmente inicua, una causa política más que jurídica, y pretendieron separarlo de su cargo, una persecución política que se hizo hacia él. Y gracias a Dios, primó la cordura y la justicia, y el juez Hoff fue restituido en su cargo, y es lo mismo que quieren hacer en estos momentos desde el Consejo de la Magistratura, una cosa similar en la que armaron contra el doctor Luis Herreros y el doctor Leandro Fernández de la Cámara Previsional Sala 2. Muy similar la forma de acoso y persecución de los jueces. En el caso del doctor Hoff, gracias a Dios, salió todo favorable y fue restituido en su cargo. En una palabra, como se dice al final de las escritos jurídicos, será justicia. Y se fue. En este caso, fue justicia. Se hizo justicia. Vamos a dar comienzo al segmento de Historia Argentina que lleva adelante el ingeniero, historiador y doctor Leonardo Aristides Castañeda. Ya me lo bautizó también. Doctor honoris causa, ¿por qué no puede ser un doctor honoris causa? Sí, del Instituto. Hay algunos que son doctores y no cursaron ni. Y no son honoris ni son nada. Y no cursaron ni. Lo único que tienen son causa judicial. Sí. Yo le iba a contestar un mensaje a un oyente ahí que habló del coronel. Bueno, contéstele nomás. ¿Quién es? No sé si este es el. Lo busqué rápidamente acá en mi libro. No sé si es este el episodio a que él se refiere. El capitán Genés había sido famoso, se había hecho famoso por. Había intentado tomar la flota con grupos de hombres. No pudo tomar, era acorazado, en fin. Sobre fines de la guerra, en 1870, López iba retirando hacia el norte y había grupos del ejército o gente que mismo se iba juntando y trataba de incorporarse a López. Uno de esos grupos estaba a nombre del coronel Genés, que si no mal entendí es lo que nombró el oyente. Entonces, iban mal armados, mal vestidos, mal comidos, venían sufriendo muchísimo en la retirada, y son alcanzados por los aliados, que eran venían mucho más fuertes. Y el 1 de enero de 1870, o sea, ya sobre el final de la guerra. Y a pesar de lo mal que estaban, se extendieron, digamos, como para presentar batalla, apoyado en unas casas que había y en unos naranjales, y a las 11 de la mañana comienza la pelea con los aliados. El historiador O'Leary lo relata así, dice: apenas pudieron hacer 3 descargas los paraguayos, cuando ya les llegaron los enemigos, trabándose en una lucha de lanza, sable y bayoneta, en la que Genés hizo los últimos prodigios de heroísmo. Rotas sus líneas, exterminada su gente, se destacaba su hercúlea figura en medio del entrevero, repartiendo mandobles y estocadas, abriéndose camino a uno y otro lado, matando sin descanso. Pero como siempre, aquel esfuerzo era inútil ante el poder del adversario. Casi todos sucumbieron. Eso es lo que relata el historiador O'Leary. Sí, pero él hablaba del hecho anterior que vos mencionaste. Claro, después en el próximo programa en todo caso lo relato, porque tendría que... O sea, no quiero decirlo así... Sin tener la... Sí, prefiero repasarlo antes de decírselo. Perfecto. Ahora, yo iba a hablar sobre la resurrección de Francisco Clavero. Sobre él, Sarmiento había dicho... Era un riojano, ¿no? Clavero era un viejo luchador, bueno, de las patriadas, claro, de la liberación, claro, digamos. ¿Qué pasó? Fue soldado de San Martín. Claro, era granadero. Cuando se... Durante la guerra de Paraguay, cuando se rebela contra la guerra de Paraguay Felipe Varela, se juntan en Hachal. Se juntan gente de campo, mineros, algunos estancieros, etcétera, y tenían como base esa parte. Algunos de los nombres eran, por ejemplo, que fue, se hicieron la leyenda, digamos, todavía los conserva: Guayama, Elizondo, Chumbita, Videla, Medina, Ángel, Salazar, etcétera. Y después se incorporó Clavero. De este Clavero, Sarmiento había dicho: Clavero no era un salteador, ni encubridor, ni caudillo, ni gaucho malo. Era un viejo veterano de los granaderos a caballo de San Martín, que a fuerza de antiguo soldado y de valiente, había llegado a coronel al servicio de Rosas y de la Montonera. O sea, fíjate que Sarmiento no tiene un mal concepto de Clavero, pero lo manda a fusilar. ¿Qué pasó cuando... Un amigo como esto, ¿para qué quiero enemigos? ¿Para qué quiero enemigos? Clavero, en realidad, había sido granadero de San Martín, y cuando terminó la Guerra de la Independencia, terminó como sargento. Después, en la época de Rosas, lo destinan a las fronteras, digamos, a las guarniciones de la frontera, y ahí se destaca por la valentía, por el comportamiento que tiene. Entonces Rosas lo hace bajar a Buenos Aires y lo incorpora al regimiento escolta. Incluso pelea, Clavero pelea en Caseros al lado de Chilabert, hasta último momento. Después de Caseros, Clavero pide la baja al ejército, pero Urquiza no se lo otorga. Entonces, y pelea, digamos, en el bando de Urquiza, entre ellos pelea en la batalla del Pocito y otros combates que hubo. Y pero después de Pavón, cuando Urquiza le vende la victoria había ganado y le vende la victoria a Mitre a instancia de la masonería, Clavero se exilia en Chile. Se exilia en Chile hasta cuando, hasta que viene la rebelión del Chacho Peñalosa. Entonces viene y se incorpora a las tropas del Chacho Peñalosa. Ahí en la batalla de Caucete es herido gravemente, pierde un brazo, pierde un ojo, lo toman prisionero, el Ejército Nacional lo toma prisionero y lo mandan a Buenos Aires. Y entonces ahí es cuando Sarmiento, que era ministro de Guerra, lo manda a fusilar. Ahí se salva Clavero por un hecho fortuito. Un oficial, que no está el nombre, no se sabe cuál es el nombre, lo reconoce, que él sabía quién era. Entonces, a pesar de estar herido y con todo lastimado, un ojo, lo manda con los heridos y con un nombre supuesto, lo manda al hospital. Entonces, cuando Sarmiento le manda a reclamar, dice, dígame dónde está Clavero, el oficial le contesta por nota, dice, lo deben haber fusilado, dice, pues entre los prisioneros yo no lo tengo. Y ahí zafa, digamos, Clavero, queda en el hospital con un nombre supuesto. Y queda en el hospital, ¿hasta cuándo? Hasta que se entera que Felipe Varela se había revelado. Entonces se va y se presenta en Hachal, en el episodio ese que yo comenté al principio. Y según cuenta la leyenda, dice que estaban en fogones a la noche, y apareció Clavero con un solo brazo, y entonces tomó la guitarra y punteó con una sola mano, y punteó la siguiente estrofa, dice, dicen que Clavero ha muerto y en San Juan es sepultado, no lo lloren a Clavero, Clavero ha resucitado. Cuando en Buenos Aires se enteran que Clavero estaba en... No se podían explicar, porque todos creían que lo habían fusilado y resulta que... Entonces, los periódicos se preguntaban cómo era que... ¿Por qué no se había cumplido la condena? Se arma un revuelo así periodístico que incluso Rosas en Inglaterra, que seguía las alternativas de la guerra paraguaya a través de los periódicos, se entera lo de Clavero. Entonces, en una carta que le escribe a su amiga Josefa Gómez el 7 de marzo de 67, le dice, esta carta está en el Archivo General de la Nación, o sea que se puede verificar, en un párrafo le dice, al coronel Clavero, si lo ve usted, dígale que no lo he olvidado ni lo olvidaré jamás, que Dios ha de premiar la virtud de su fidelidad. Esa es lo que dice Rosas de Clavero en una carta a José Pagó. Así que bueno, quería rescatar esto porque... La historia de Clavero. Es un héroe poco conocido, digamos, y son las historias, son parte de la historia que a mí es me parece. Es un poco de la mitología de aquellos que pelearon en la Guerra de la Independencia. Como hubo muchísimos, miles. Y que me parece importante rescatarlos. La mayoría de los federales que pelearon al lado de Rosa provenían de las peleas de la independencia. Claro, sí. La mayoría. El Fray Aldao, inclusive los caudillos como Heredia, La Torre, sí. Después terminan peleándose entre ellos, pero eran todos hombres a las órdenes de Güemes, de San Martín, del Ejército del Norte, de Belgrano mismo, habían combatido. ¿Tenemos algún mensaje para pasar? Así después continuamos con nuestros... Adelante, entonces. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. A la amiga que nos llamó anteriormente, que pedía el audio, que nosotros por acá por el micrófono le pedimos que nos deje su teléfono, volvió a llamarnos, dejó un teléfono, pero no se entiende bien el número de teléfono, así que llame de nuevo y déjelo en forma clara, porque lo único que se entiende son los últimos 4 números del teléfono. El mensaje es para el programa de San Giovannini. Habla Julio Soria. Te felicito por lo que hace por los jubilados y por lo que dijo recién de la Corte Suprema. Yo no puedo ir porque ando muy enfermo de la cintura y hoy me operé de la vista, pero a cualquier momento de esto voy a ir. Antes iba siempre, pero ahora por la enfermedad no puedo ir. Y los felicito a todos los espartanos por el triunfo que tuvo hoy por la Corte que va a abordar el aumento. Chao, hasta otro día. Habla Alberto de Ingeniero Maswitz. Rubén, esas imberbes tuvieron que pagar, como corresponde. Basta de estafar a los compañeritos jubilados. Yo también estoy jubilado, pero basta, basta. A Dios gracias, Rubén. Tu esfuerzo no fue en vano, y el de todos los compañeritos que fueron, los que están, los que no han podido estar, han luchado para conseguir este gran éxito tuyo. Para todos esos imberbes, como les decía el general, idiotas imberbes, que están al servicio de esta mujer. Mirá, estoy re contento, feliz, muy, muy feliz por el triunfo de todos los compañeros, a todos, y por ser vos el mayor ejemplo de dignidad y tener la constancia de pensar en el pueblo argentino. Gracias, Rubén, que Dios te bendiga. Rubén, buenas noches. Eduardo de José León Suárez, querido, el jubilado ferroviario de las marchas. Un beso para vos, Macri, Normita y Emilce. Rubéncito, mirá, estaba viendo C5N, el diario de todos los días, y según el locutor Eduardo Feynman, dice que Bossio dijo que en el 2016 ANSES no va a recibir más ningún juicio de jubilados porque van a estar todos al día. ¿Vos sabés algo? Porque se están pagando sentencias. Ojalá Dios quiera, ¿no? Que... Un beso grande para todos. Chau, chau. Johnini, habla Aldo de Quilmes, que me gustaría saber alguna dirección donde están los jubilados de ustedes en Quilmes, para ir, para asociarme, afiliarme, estar ahí, participar. En cuanto a las villas, le digo que ustedes están hablando del interior. No, Quilmes. Quilmes se duplicó. Tenemos 40, yo estoy en la feria hace 55 años, no se puede creer. 40 asentamientos nuevos. Por lo menos se duplicó la villa. Tenemos más de 60 villas en Quilmes solo. Y Tati solo supera los 150.000 habitantes. Hace mucho ruido, capaz que sale mal mi mensaje. Les mando un abrazo. Hola, sí, Giovannini. Sobre lo del impuesto importado del gas, era un abuso total. Empezaban por 10 pesos, después 30, después 40, hasta 150. Por eso la gente empezó a decir que no era legal, porque eso no está todavía hecho ley. Simplemente hay que llevar la factura, la fotocopia del documento, y no es que se firma un papel donde dice que usted lo tendrá que pagar cuando falle la justicia. No, para nada. Pero se estaban aumentando mucho ese gas importado, que es ilegal lo que estaban haciendo. Estaban cobrando antes por anticipado algo que la justicia no había dicho. Le vuelvo a repetir, empezaban por 10, 15, 20, 50, 150 pesos, era una cosa de loco en pleno verano. Gracias, Giovanni Iru. Y bueno, para todos, saludos para todos los jubilados. Y que yo acá en La Plata, Gladys de Tolosala, nosotros vamos directamente a Gamuz y decimos no queremos pagar el gas importado. Entonces, directamente no nos cobran. Y no llamemos, ¿no? No firmamos, no, nada. Directamente vamos y decimos no queremos pagar el gas importado. Entonces nos descuentan. Bueno, un beso para todos. Sí, buenas tardes. Soy Eduardo de El Talar, Partido de Tigre. Con respecto al cargo de gas importado, el que tiene jubilación mínima hace un trámite en la oficina de gas, por ejemplo en Tigre, en la casona del 1400 creo que es, hace un trámite que lleva nada más un ratito y se lo descuentan de por vida. Eso es para los que tienen jubilación mínima. Yo lo hice y me lo descuentan hace fácil un año o dos. Muchas gracias. Sí, para el programa Tiempo Nacional, Antonio de Morón. Quería saber si nos pueden informar sobre el corrimiento de la fecha de pago de los jubilados. Por ejemplo, nosotros cobrábamos el 13 y pasó al 15. Y estamos notando que se viene produciendo un corrimiento. ¿Esto tiene alguna razón o es pura casualidad? Gracias. Sí, buenas noches, señor Giovannini. Estuve escuchando lo de la Corte que dio la orden que le pague los juicios a los jubilados, pero vos sí ya contestó que en el 2016 no va a haber más juicios y que lo importante es que los jubilados cobren su sueldo a fin de mes, así que me parece que va a ser un poco difícil de que quieran pagar porque la manga de ladrones. Bueno, eso le quería comentar. Buenas noches y muchas gracias, y lo sigo escuchando como siempre. Felicitaciones. Gracias, Esther de León Suárez habló. Gracias. Hola, un saludo grandote a Rubén, a Macri, a Espíndola, a Aguilera de Tartagal le habla. Vamos a saber si el jueves van a hacer la reunión para ir allá con todos los muchachos a apoyar al gran compañero y nuestro ídolo, Rubén. Un cariño grande, mucho éxito. Hola, buenas noches para todos. Habla Isabel de San José, Agrobié. Síganse riendo, que me pongo muy contenta. Vuelvan a reírse. Feliz así. Buenas tardes, Luis de Lanús. Bueno, este experimento ideológico está mostrando ya su verdadera cara. Ya no quedan demasiadas dudas. El desastre para los chicos no nacidos, para los jóvenes corrompidos e ideologizados, para los muy mayores abandonados y dejados sin recursos, ha mostrado ya su cara, su verdadera cara. Bueno, espero que la patria silenciosa se pronuncie de una vez por todas, pero con los pies, como se decía hace mucho. Un abrazo. Buenas noches para Tiempo Nacional. Sí, mañana es el cumpleaños de la queridísima y respetada Evita, la banderada de los trabajadores de los humildes, la única que trabajaba hasta las 3, las 4 de la mañana solucionando el problema de los humildes y jamás dio subsidios, dio trabajo real. Yo a la catedral no voy porque no creo ni en la iglesia, ni en los curas, ni en el Papa. Pero yo hago mi plegaria desde mi humilde casa y Evita está en el cielo. Es una estrella que me guiará por el resto de mis días. Les mando un saludo y con respecto a la de la Corte, no tengan ninguna esperanza. La Corte está haciendo, como siempre, señales que después no se realizan. La Corte fue puesta por Kirchner y responde a la presidenta. Lo lamento mucho, abuelos, pero es así, es la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos en Tiempo Nacional. La inflación creció al doble que los sueldos en blanco. Los salarios de los trabajadores en blanco siguen perdiendo la carrera contra la inflación. En promedio subieron muy poco en marzo, 1.7%. Y en los primeros tres meses de este año acumularon un alza del 4.5%, según lo que informó ayer el INDEC. Es menos de la mitad del 10% de la inflación oficial y una tercera parte de las mediciones alternativas como la del Congreso. En cambio, para el INDEC, los sueldos del sector público tuvieron un aumento del 10.4%, levemente por encima de la suba oficial de los precios, y los salarios de los trabajadores en negro, con una mejora del 9.7%, casi le empataron a la inflación oficial. Estas cifras marcarían que, o sea que el INDEC, perdón, no que interrumpa la nota, el INDEC registra los trabajadores en negro, pero no, sí, no lo persiguen. Por eso, si tiene un control de los trabajadores negros, como el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, los combate. ¿Te das cuenta que te toman de estúpido? Estas cifras marcarían que los asalariados privados registrados, que representan más del 56% del total, fueron los más afectados por la devaluación y el pico inflacionario de los primeros meses de este año. Y dentro de ese segmento, los más perjudicados habrían sido los trabajadores industriales, ya que la semana pasada el propio INDEC informó que en el primer trimestre del año 2014 el salario del obrero industrial tuvo un retraso nominal del 0.9% en un contexto de caída del empleo del menos 1.2%. Así, con ingresos más reducidos, Los obreros de la industria tuvieron que enfrentar una inflación más alta. Se llegaría a la misma conclusión si se comparara la evolución de los salarios en los últimos 12 meses, ya que, según el INDEC, los sueldos de los asalariados privados en blanco subieron el 27% contra una inflación del 35-36%. Y según las mediciones alternativas, es esto. Y ayer la AFIP confirmó este deterioro del mercado laboral en blanco en base a las cifras de la recaudación de abril y de los primeros 4 meses del año. Los aportes y contribuciones a la seguridad social, que reflejan el nivel de empleos y los sueldos de los que se desempeñan en blanco, aumentaron en enero-abril 2014 un 26.2%, cuando la recaudación promedio subió un 34.8%, al mismo tiempo que la inflación. Mayor que el deterioro si se considera solo el mes de abril, la recaudación de seguridad social tiene una mejora interanual de solo el 19.4%, lo que podría marcar además mayores dificultades de las empresas para cumplir con el pago de los aportes retenidos y sus contribuciones. Llamativamente, en un contexto de freno de la actividad y ajustes en el empleo, los empleados públicos habrían sido los que mejor pudieron defenderse y hasta superar la suba de los precios del trimestre. Y los trabajadores en negro serían, según la información del INDEC, los más beneficiados, con un alza salarial del 34.3%, más de 7 puntos por encima de los trabajadores registrados, y más todavía con relación al mes base, abril 2012. Los salarios en negros habrían aumentado el 70.41%, unos 16 puntos más que los salarios públicos y los sueldos de los trabajadores privados en blanco. Se trata de estadísticas que reabren la polémica sobre la confiabilidad de la información del INDEC. En el caso de los sueldos privados en blanco, el aumento de solo el 4.5% se explicaría porque los aumentos de las paritarias recién empezaron a efectivizarse en abril y muchos convenios todavía ahora no fueron renovados. En cambio, con la actividad en marcadas desaceleración y la inflación en ascenso, es muy llamativa la capacidad que, según el INDEC, habrían tenido los trabajadores en negro de empatar o aventajar a la inflación y al resto de los asalariados. En general, los trabajadores no registrados pueden mejorar sus ingresos cuando la economía crece y en un periodo de mayor demanda de trabajadores, pero aún así difícilmente puedan aventajar al resto de los trabajadores. También llama la atención el aumento que informa el INDEC en los salarios del sector público, salvo que esa mejora obedezca a los mayores sueldos que pudieron haber tenido funcionarios y personal jerárquico. El convenio de los empleados públicos nacionales recién se renueva este mes. Lo único que falta es que el INDEC aconseje ponerse en negro para estar más beneficiado. Porque... Cuando nosotros decimos de este programa que la problemática es esa, que le echan la culpa a los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales no tienen poder de policía para controlar eso. Eso lo tiene el poder de policía, lo tiene el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué claro. hace? Le da los cálculos al INDEC para que el INDEC sepa cuánta gente trabaja en negro. ¿Y eso qué hace? La policía de trabajo, ¿para qué está? Por favor. 15 grados 6 décimas. Algunos que te llaman acá y hablan. ¿Te das cuenta? Sí. Yo a veces le doy manija solo y con eso no gano nada. Y esta señora que llamó último, le quiero aclarar una cosa, señora. Nosotros no somos pro cortesanos. Solamente mencionamos que nuestra lucha llevó a la Corte a tomar una decisión. Ahora, si la Corte no cumple, no se haga ningún problema. Nosotros hace 8 años que venimos peleando. Y confiamos, ¿saben qué? En nuestra lucha, en nuestra fuerza, y en la fuerza de nuestros espartanos y jubilados que acompañan. Y la lucha, con el agregado de ahora. Y la lucha es frente a la Corte Suprema de Justicia. Y la lucha es frente a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la estamos obligando con nuestra lucha a asumir posiciones. Así que usted no se haga problema. Si tampoco daban 2 pesos cuando la señora presidente vetó la ley, que le arrancamos nosotros con nuestra lucha. Y vetó la ley. Y pensaron que nos íbamos a guardar. No. Seguimos luchando. Y ahora dimos un paso más. Así que quédese tranquila, duerma tranquila usted. Y récele mucho a Evita, porque Evita nos acompaña, eso sí. Ella desde el cielo está acompañando porque ella nos dio lo que este gobierno nos niega, que son los derechos de la ancianidad. Así que usted no se haga ningún problema que más allá de las decisiones que tome la Corte, lo dije hoy al principio, este es un paso más, no es la solución, falta la solución final y por ella vamos a seguir peleando. Pero la confianza no la tenemos ni en la Corte, ni en el gobierno, ni en Bocio, ni en nadie. La tenemos en nuestra propia voluntad de lucha y de lograr lo que es nuestro, que nos respeten, que respeten nuestra dignidad y que respeten nuestros derechos. 20 horas 51 minutos, 15 grados 6 décimas la temperatura. Vamos a hacer un repaso de las actividades. Mañana, día 7 de mayo, a partir de las 17:30, hay una misa en la catedral. Y allí, bueno, estaremos, Nelida Miguel va a estar también, una vieja militante peronista. Compañera de Eva Perón en la lucha y una de, las primeras diputadas de la Nación. Después de que la lucha de Eva Perón tuviera su mayor logro, que fue el voto femenino, para mi gusto. Por supuesto, ¿no? Supuesto. Después de aquel voto femenino, una de las primeras diputadas fue Nélida de Miguel, que gracias a Dios todavía vive. Una señora que lleva mi mismo apellido, también vive, aunque está un poco deteriorada, Ana Macri. A quien, si estuviera escuchando, le mando un beso grande, aunque no tiene nada que ver conmigo. El día jueves hay marcha radio abierta a partir de las 11 de la mañana frente a la Corte de Justicia, y ahí le van a expresar lo que le tienen que expresar a la Corte. Por supuesto, le vamos a agradecer, pero falta mucho, es decir, le vamos a decir gracias por lo que... Empezaron bien, pero sigan de la misma manera. Todavía falta. Esta no es la solución. Lo dije acá y lo vamos a seguir diciendo allá, así que la solución está en que se termine la litigiosidad, y para eso tienen que darle al jubilado lo que le corresponde. Muy bien. Eso es la deuda. 11 de la mañana en Plaza Lavalle. 11 de la mañana en Plaza Lavalle. Y el viernes, tenemos plenario para los jubilados de Zona Norte en la sede de la CGT Regional de Zona Norte. Lo que significa, mañana le vamos a dar la discusión. Lo que significa que estaremos con el ingeniero, Castañino acá velando las armas, porque usted va a estar en Zona Norte. Yo voy a estar en Zona Norte, exacto, en la regional, allá con el compañero Rosich de la Juventud Sindical de Camioneros, con las autoridades de la CGT Regional, con el compañero Martínez, que nos acompañó aquí en un programa, con el papá de Juan Manuel Rosich, que es uno de los jubilados que está trabajando allá en la zona. Así que... Esas son las actividades de esta semana. Seguimos la lucha, por eso le digo a esta señora, no se haga problema, mija. Nosotros no confiamos ni en la Corte ni en nadie, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra fuerza de lucha. Muy bien, le voy a pedir a Daniel Espínola si me pone uno o dos mensajes más, los que entren, y ya nos vamos. Habla un jubilado de Barracas, soy viajó en la línea 79, viajaba, porque parece ser que no tienen boleto el boleto mínimo de jubilado. O sea, para viajar el boleto mínimo sería unos 50 y dicen que no tiene. Y bueno, y así groseramente me contestó uno, dice, vaya a la empresa a quejarse. ¿A qué empresa? Si no le da bola a nadie. Hágame el favor, señor, déjelo al aire. Sí, la empresa 79, San Vicente, sí, que dicen que no tienen la ficha mínima, ¿eh? O sea que yo no me quiero mover con la ficha mínima y ir acá a San Vicente, no, para mínimo decir el boleto que antes costaba 1.50, bueno, dice que no tienen el boleto de 1.50, ahora la mínima para jubilados, cuando todas las demás líneas, tanto en provincia como en capital, lo tienen todo el mundo, ¿sí? Han sido muy amables por escucharme, señor, y quiero que lo dejen en claro y que lo den a conocer al aire, ¿sí? Muchas gracias, un jubilado más, señor. Gracias. Quiero saludar al señor Giovannini, a todo su equipo, y a los espartanos por el esfuerzo, el trabajo a favor de los jubilados que están haciendo, y esto creo yo que es un pasito más. Un abrazo para todos, habló Rubén de Casanova. Muy bien, y esto fue todo por hoy, Rubén Giovannini. Nos reencontramos mañana a partir de las 17:30 en la catedral, a partir de las 19 por los micrófonos de AM650 Radio Belgrano.